estoy abriendo un fuego eléctrico. Sueles dejarme solo. Ay, ay, ay, sin respuesta, sin respuesta, sin respuesta, sin respuesta. El viento es el camino.